todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyún. Acá en el 89.3 de su dial. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina, y empieza un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes en este nuevo ciclo a partir de nuestros 15 años. ¿Te quieres comunicar con nosotros? Lo podés hacer por las redes sociales de nuestra radio, que es Radio Comunitaria de Cuyún, para Facebook, así, para Twitter o X, como se llama ahora, e Instagram, podés usar el arroba Cuyún Radio, en minúscula, todo igual para uno y para otro. ¿Querés comunicarte con nosotros telefónicamente? Lo podés hacer al 261-216-1570. Y si te querés comunicar exclusivamente con los que hacemos La Chispa, que de paso te presento, acá tenemos a nuestro compañero co-conductor, el profesor de muchas batallas del movimiento obrero argentino, Daniel Logotetti. Hola, buenas tardes a todos y gracias, Emilio. Tu mote me halaga porque me da un título que no tengo. Pero bueno, él se divierte así, gastándolo, compañero. No, ya me expliqué por qué digo profesor. Y bueno, y en los controles, al inefable, al mejor operador de la tarde acá de La Cuyón, Esteban Adrián Cultrera, Garay Cultrera, ¿no? Uy, le saqué el apellido principal, Garay Cultrera. Bueno, ¿por qué digo profesor? Porque un capo el... Sí, capo, viste la musiquita que puso, ¿no? Sí, orgulloso de estar entre... Él se cree que nosotros no escuchamos. Claro. Esa. La anterior a esta, orgulloso de estar entre el proletariado, que identifica también este programa, también es un tema bastante interesante por lo que estaba, por lo menos, escuchando yo. Yo lo de profesor, ¿por qué lo digo? ¿De dónde viene la palabra profesor? Viene de profesión, ¿sí? Entonces, nosotros, los viejos militantes formados en el marxismo-leninismo y bueno, y con todo lo que vino después, tenemos una premisa, ¿no? Que nuestra tarea es hacer la revolución, plantear la revolución. Y bueno, una de las premisas que tenemos como revolucionario es que justamente tenemos que ser profesionales de la revolución. Entonces, eso nos da el ánimo y nos llena de fortaleza para ser militante todos los días. Y bueno, y si bien uno puede estar o no integrado o organizado en algún partido político, independientemente de esa circunstancia, cuando uno tiene en la formación este concepto de que el militante tiene que ser un profesional de la revolución, actuamos. Bueno, por eso siempre digo que el compañero Daniel es un profesional de la revolución, por eso para mí es como un profesor que cada vez que interviene, desde sus opiniones acertadas, estudiadas y meditadas científicamente, desde su formación marxista, son profesionales. Bueno, eso para explicar que no es una chanza, una cargada, no. Tiene que ver con eso. Bueno, como toda la semana, este país y la lucha de clase en nuestro país nos deja nos da para hablar, para tener programas quizás de tres horas, no de dos horas como los que tenemos. Por suerte también yo estoy interviniendo en los días jueves de 16 a 18 en esta iniciativa de los compañeros de la Radio Comunitaria de Cuyudón de hacer un programa enfocado en el tema de elecciones, ¿no? Elecciones 2023. Y bueno, también por ahí nos da la posibilidad en esas dos horitas, más allá de que tengamos o no entrevista de algún candidato, nos da la posibilidad de intercambiar opiniones y bueno, y también ahí son un tiempito más que podemos ir virtiendo nuestras impresiones sobre la realidad social y política de nuestro país. Bueno, nosotros, ¿qué podemos decir? Tuvimos la calamidad este fin de semana de soportar un viento sonda huracanado como nunca hemos tenido en los últimos años durante dos días consecutivos, ¿no? Y las consecuencias que eso generó en cuanto a, bueno, caída de arbolados, caída, bueno, de voladura de techos, y bueno, una de las principales afectadas por esta situación han sido muchas escuelas de nuestro medio, ¿no? Ahí vimos cómo se denunció en Malargüe que se había pedido suspender las clases en una escuela y que la DGE se lo negó porque técnicamente el sonda pasaría. Bueno, el sonda no pasó. El asunto que le arrancó de cuajo la mitad del techo de la escuela, dejando la intemperie a varios chicos y maestras y maestros de una escuela albergue, ¿no? Esas decisiones que se toman mal, ¿no? También hemos tenido, a consecuencia de este problema climático, la destrucción prácticamente de una escuela en La Valle, ¿no? En Costa de Araujo, donde un incendio que se origina en un predio cercano a la escuela termina atacando directamente la escuela y, bueno, ocasionando grandes daños. O muchas escuelas que se quedaron sin tanques de agua. Escuelas que sufrieron la caída de árboles de patios internos. Bueno, y cosas por el estilo que también muestran la falta de mantenimiento de los establecimientos por parte de las autoridades responsables, ¿no? Entonces, este gobierno que se pinta de austero, de que ahorra, bueno, que es lo que nos vienen prometiendo, que el Estado tiene que achicar gastos, tiene que ahorrar, tiene que generar partidas para cosas de inversión más importante, bueno, le quita al presupuesto de educación. Hubiera sido lindo que hoy, no lo, esto lo comento, quizás para el próximo programa lo tengamos como eje, de invitar a algún compañero o compañera docente que nos puedan también dar un panorama de todas estas consecuencias que ha generado el tremendo flagelo este del viento sonda, ¿no? Que termina desnudando nuestras miserias, si se quiere. También casas afectadas. ¿A qué casas afecta? No acá, no afecta a una casa en un barrio más o menos, ni en los barrios privados, ni en los barrios más o menos acomodados. No, afecta a la población más desprotegida, que viven en viviendas muy elementales. Bueno, ¿cuánta gente se tuvo que evacuar? Evacuar, producto de la caída y rotura de paredes y techo, por un lado, y después por los incendios que se generaron en la zona del pedemonte mendocino, ¿no? Que también eso fue otra calamidad que se vivió y que también terminó afectando a la población que justamente vive en condiciones más precarias. Esos barrios, no, discúlpame que te interrumpa, esos barrios son barrios que se han iniciado en terrenos no autorizados para construir. y se venden a precios más baratos. ¿Por qué compra la gente ahí? Porque, bueno, es la posibilidad de tener un terreno, de construirse su casa, y hay mucha gente, pero no de bajos recursos, sino gente trabajadora en general, que ha comprado el terreno y que está construyéndose. Y bueno, y el Zonda generó este incendio y algunos perdieron la casa y muchos pasaron un gran susto. Y bueno, es una cosa que ya se reitera. En la oportunidad anterior hubo un incendio en el Cerro Arco que también llegó al mismo lugar. Entonces, bueno, toda la zona, digamos, que está arriba de la avenida, no sé cómo se llama esa avenida, pero es la que da la que está la curva del Mirador, todos esos barrios están en peligro permanente con el tema de los incendios. De todas formas, lo importante es destacar el que los gobiernos y las municipalidades tampoco han hecho nada. Ahora salió una intimación del municipio de Luján por un barrio que está fuera de las condiciones para ser habitado. El lugar no está en condiciones de ser habitado, porque en general esas tierras son de aluvionales, y encima están y encima son un peligro por el tema de los incendios. Es decir, estamos ocupando tierras que no tendríamos que ocupar por la carencia de planes de viviendas, la carencia de un sistema de viviendas que permita a los trabajadores acceder a su vivienda a precios módicos, digamos, que puedan alcanzar de acuerdo a su salario. Bueno, dicho esto, Emilio puede continuar con la palabra, por favor. No, bueno, sí. Bueno, por eso decíamos que cada vez que se producen estos fenómenos climáticos, hoy es el viento, alguna vez fue una torrencial lluvia que también dejó al descubierto las miserias de nuestra población. La miseria de nuestra población, lo que dice Daniel, se ocupan terrenos que no están, que no son aptos. Bueno, pero nadie les dice, o mejor dicho, cuando les dicen es tarde, porque ya la casita, la necesidad que tenía, la gente hizo su casita con lo que pudo, y bueno, y no se le da una alternativa para decir, bueno, me voy, o nos vamos, porque también resulta ser que también por ahí son terrenos que se ocupan colectivamente, y bueno, no es el problema de un individuo, sino de varios. Bueno, eso es lo que nos dejó esta calamitosa situación de dos días consecutivos con ventarrones fortísimos, que hacía años que no lo veíamos, no lo sufríamos, ¿no? Y por lo demás, todo lo que vivimos en general, ¿no? La situación general de la economía que no levanta, que al contrario se deteriora paso a paso. Para muchos este tema se solucionaría. Hay gente que tiene la esperanza, si se quiere, a ver si con esto de las elecciones cambia algo, porque cambiamos a fulano, cambiamos a sutano, esperando que haya cambio. Nosotros decimos que eso es imposible, que esto es una inercia que viene con el sistema y la decadencia del sistema capitalista, que no está en una situación, ni siquiera a nivel internacional, para decir, encontramos la punta del ovillo para poder empezar a tirar y recomponer al sistema. No, acá hay una decadencia que es constante y permanente, y donde los grandes capitales, en función de mantener su cuota de ganancia, siguen recargando la crisis sobre los sectores de la clase trabajadora y del el pueblo laborioso, llamémoslo así. Es aquel que vive de su trabajo, es aquel que tiene todos los días que levantarse a rebuscársela para poder comer y hacerle comer a su familia. Bueno, ya sea con un trabajo efectivo, ya sea con un trabajo en negro, ya sea con un emprendimiento, pero esas son, digamos, las víctimas finales y únicas a las cuales nos están condenando más allá. Y la otra es justamente también el deterioro del medio ambiente, en la contaminación, el saqueo y bueno, y todo esto que nosotros estamos previendo que se nos viene, que por eso también vamos a ver si para el próximo programa vamos a tener una charla con los amigos ambientalistas y amigas militantes socioambientales, como les gusta que nos refiramos a ellos, porque también están convocando a reagruparse y a empezar a discutir sobre ante la perspectiva de este nuevo gobierno que ya viene con promesa y ya tiene una historia de haber buscado y burlado las leyes para poder meter la explotación del fracking en el sur de la provincia, con lo que se viene y con lo que puedan o quieran venir para esta nueva etapa de gobierno que van a tener, ¿no? Bueno, y lo otro es que donde los compañeros trabajadores pueden lograr organizarse, pueden lograr encontrar una dirección que les responda a sus necesidades concretas, surge la lucha, surge la pelea y hay enfrentamiento. Bueno, por ese motivo también, bueno, una parte de este programa va a ser una entrevista al delegado de los trabajadores de la empresa Dánica Dorada de Villa Mercedes, San Luis, que hace ya, yo diría que hace varios años, incluso antes de la pandemia, ya venían con algunas dificultades. Y bueno, últimamente se ha agravado tanto la situación, con sueldos atrasados de mucho tiempo. Pero fíjense una cosa, por un lado la empresa retiene los salarios de los trabajadores y por otro lado invierte en automatización, ¿no? Fíjense, o sea, esta empresa, como buenos capitalistas que son, están buscando capitalizarse adquiriendo maquinaria para reemplazar mano de obra con los salarios de los trabajadores que no paga. Bueno, eso va a generar una situación de conflicto que está bastante candente y bueno, por eso vamos a tener la oportunidad de charlar con los compañeros para que nos expliquen bien ese motivo. Antes, a partir de las 21, vamos a hacerle una entrevista a la profesora Patricia Chávez sobre una actividad muy importante que están organizando en la Universidad Nacional de Cuyo sobre el cordobazo y el mendozazo y las luchas que se dieron allí, sobre todo desde la perspectiva, me parece, ya lo va a aclarar la profesora, la perspectiva de la participación de las mujeres en esas luchas. Entonces, bueno, en unos minutos estaremos en contacto con ella y nos explicará bien de qué se trata la actividad. Muy interesante, para mañana a la tarde a las 17 horas. Así que esperamos la comunicación telefónica y ya arrancamos con eso. Ahora vamos a un momento de música sensacional. El operador me dice sí, como diciendo, si no termina de hablar, no puedo poner la música. Dale, Esteban. Desde que recuerdo yo, y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris. llanto feliz y dolor. Cabeza el basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes acá en Radio Comunitaria Cuyón en el 89.3 de su dial. Y bueno, como planteó y comentó el compañero Daniel Logotetti en la presentación del programa, vamos a charlar con la profesora Patricia Chávez. Patricia Chávez, sobre una actividad que se desarrollará en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Daniel. Hola, Patricia. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, profesora? Bien, ¿cómo estás, Daniel? Bien, gracias. Muy atenta por atendernos. Sí, sí. Bueno, acá leo, se proyectará el documental Las Brujas del Cordobazo en la facultad con la participación de sus protagonistas. Bueno, y relata una charla abierta sobre el cordobazo en diálogo con el mendozazo, es decir, supongo que se referirá a los vínculos que hubieron entre los dos movimientos. Bueno, ¿por qué no nos amplías un poco en qué consistirá concretamente, aparte de la proyección? Habrá una charla abierta, moderadores, ponencias, no sé. ¿Por qué no nos comenta, profe? No, es una actividad simple, digamos, que fundamentalmente lo que queremos hacer es pasar este documental, que es un documental bien interesante porque se basa en un libro que tiene la típica foto del cordobazo que todos hemos visto con Agustín Tosco a la cabeza, y que esa foto, al ser ampliada, se ven que hay otras mujeres que estaban acompañando la marcha esa del cordobazo, y que no habían, y que habían sido recortadas de alguna manera la fotografía. Entonces, a partir de allí, el libro y después el documental se plantean la pregunta de por qué estas mujeres fueron ocultadas, suprimidas o recortadas de esa historia del cordobazo. Entonces, la actividad consiste en mostrar este documental, y para esta actividad nos acompaña una de las protagonistas que se encontraba, digamos, en esa foto recortada, que es Soledad García. También nos acompaña la directora y el director, Luciana Dadoni y Andrés Dunajevich. Y bueno, vamos a desarrollar una actividad, como eran aquellos viejos cine debate, que es un poco, digamos, el disparador, el film, y después conversar acerca del film. Y bueno, para esta actividad hemos invitado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a algunas militantes del Mendozazo. Nosotros el año pasado hicimos una actividad que nos pareció muy interesante y que tenemos ganas de repetir, que fue un encuentro donde, digamos, se hicieron ponencias y se hizo todo ese trabajo organizado por Mendoza Subalterna sobre el Mendozazo, que lo hicimos el mismo día del Mendozazo. Entonces, bueno, hemos invitado a algunas militantes que tienen que ver con el Mendozazo, que acá fue, mucha la presencia también de mujeres con las maestras en el Mendozazo, y con esa presencia que tuvo en Mendoza. Si bien hay diferencia de años entre el cordobazo y el Mendozazo, los une a estos dos estallidos, que fueron estallidos sociales desde los centros urbanos e industrializados de la Argentina, esa lucha antidictadura a otra dictadura, que es la dictadura en la que estaba Lanusse. Entonces, bueno, esta actividad convoca a todo el público que se quiera acercar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A las 17 horas vamos a estar en la biblioteca, que es en el subsuelo, porque tenemos muchas actividades, afortunadamente, abiertas al público el día jueves. Así que, bueno, los estaremos esperando. Bueno, Patricia, mira, no está dirigida exclusivamente a las mujeres la actividad, ¿no? No, la actividad está dirigida a todos quienes nos quieran acompañar. Sí, es una actividad abierta, es una actividad que no pretende ser académica, digamos, está como en esos bordes entre lo académico y lo extensionista. Entonces, claro, Esperamos a todo público. Estoy viendo la foto y está claro cómo el grupo de mujeres está claramente diferenciado de a espaldas de Agustín Tosco del resto de los compañeros. Es interesante el trabajo que se ha hecho con esa foto, porque están en la primera línea, digamos, con su bandera. Son también de Luz y Fuerza, pero es un grupo de mujeres que se diferencia, obviamente, pero están y forman parte de las primeras que están ahí en la columna, lo cual es importante destacarlo, seguramente. Y bueno, y la participación de una compañera que estuvo allí me parece que va a realzar lo que se quiere mostrar, que es la experiencia. Bueno, en su momento hemos opinado, ¿no?, el vínculo que hay entre el cordobazo y el mendozazo, pero más allá de eso, me parece muy importante esta actividad. Nos parece muy importante esta actividad porque rescatar los momentos importantes de la lucha de clases en la Argentina, que tan oculta está y que de pronto desde la inquietud de un grupo de profesores o profesoras pueda abrir un espacio para la participación, para la opinión, para el recuerdo y para tenerlo presente, nos parece que es muy importante. Sí, nosotros en este diálogo que queremos hacer entre mendozazo y cordobazo, nos acompañan militantes que estuvieron acá en el mendozazo. Nos acompaña Irene Rondera, maestra, Eve Jiménez, de la coordinadora No Pague la Luz, Elsa Barifusa, también de docentes jubilados, Susana Vera, de docentes jubiladas, Susana Blechman, Angélica Escayola, Abelino Domínguez de las uniones vecinales, Luis Ocaña, y bueno, también esperamos contar con vos, Daniel, y con Emilio Sánchez. Bueno, gracias. Vamos a llevar una invitación especialmente tuya. Así que nos dejen entrar las compañeras. Sí. Esta, digamos, actividad un poco lo que pretende es, digamos, también dialogar sobre estas cuestiones provinciales, que bueno, por ahí los historiadores nos hemos preguntado, ¿por qué no hubo un porteñazo, un buenos airazo? Claro. ¿Sí? Y sin embargo hubo 22 levantamientos de distintas localidades del interior del país. Sí. Entonces, bueno, cabe preguntarse, ¿no? Que, digamos, qué condiciones estaban dando en esos lugares que nos unían a mujeres y varones, a sindicalistas, a estudiantes, a militantes de distintas agrupaciones, a uniones vecinales, a trabajadores, que de alguna manera hicieron que se produjeran estos estallidos y no se produjeron en los centros de, digamos, concentrados de poder, como podría ser en Buenos Aires. Se produjeron más tarde, ¿no? Pero no en ese momento de, digamos, de estallido contra una dictadura. Sí, a mí, yo te soy franco, Patricia, a mí en esa época me tocó militar en el Gran Buenos Aires. Y hubieron muchas luchas, pero y también luchas de mujeres, donde participaban las mujeres, también estaban en las organizaciones políticas, también estaban en las organizaciones sindicales. Y si bien es cierto que no hubo puntualmente un estallido generalizado, hubo muchas muchas luchas en zonas fabriles. Y hay un detalle que se puede tener en cuenta, que en estos sectores, por ejemplo en la capital y en Gran Buenos Aires, el peso del aparato sindical como para aislar las luchas que se daban en ese momento fue muy importante también. Era hasta violento, por supuesto, en muchos sectores. Así que bueno, yo creo que eso tiene muchas aristas para conversar y para tomar notas, como para escribir, etcétera. Nosotros vamos a invitar a todos los compañeros y las compañeras, fundamentalmente, también, que han participado en esos procesos de lucha y los que puedan interesarse también. Tratamos de que las nuevas generaciones también participen, porque nosotros, por lo menos Emilio y yo, ya estamos medio viejitos. Ustedes, las profes más jóvenes, bueno, seguramente seguirán levantando las banderas. Así que claro, y bueno, y también para los jóvenes y las jóvenes, bueno, siempre nos parece que este tipo de actividades es interesante, porque quienes tienen ahora 18, 20 años, como tienen estudiantes míos en la facultad. Bueno, todo esto les parece algo del pasado, muy pasado, y sin embargo nosotros desde la historia esto le llamamos historia reciente, ¿no? Para nosotros es como una historia viva, porque bueno, porque contamos con gente que estuvo en esos procesos y que los puede testimoniar en primera persona. Entonces bueno, esta es la posibilidad de hacer historia viva. Y a los jóvenes este tipo de actividades, bueno, les permite también entender el momento actual en el que se disputan también muchas de las claves de lo que hace a una democracia y lo que hace a una dictadura. Entonces, bueno, nos parece que también tiene aristas muy vinculadas al presente. Bueno, un gusto en haber escuchado tu palabra y tu consejo respecto de la participación en esta actividad. Estamos terminando un diálogo con la profesora de Historia Social Argentina 2 de la Universidad Nacional de Cuyo, y estamos en contacto, Patricia, y nos veremos mañana. Mañana a las 17 horas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la biblioteca, en el subsuelo. En el subsuelo, y también contaremos con la presencia, bueno, de ustedes, de la CTA, del SUTE, y esta actividad la hemos coorganizado con la Secretaría de Derechos Humanos de nuestra facultad. Bueno, un gusto, gracias, y nos estaremos viendo mañana. Genial, les esperamos. Bueno, gracias Patricia, que estés bien. Hasta luego. Adiós. Bueno, estábamos charlando con la profesora Patricia Chávez, que es organizadora, junto con otros profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo, de estas actividades que, bueno, que tienen algo de la historia que nosotros también aportamos, ¿no? Y si se le quiere dar una visión de la participación de la mujer, no sé si tomaste en cuenta eso, Dani. Nosotros, de los testimonios que presentamos en el trabajo del año pasado, cuatro eran compañeras, mujeres. Totalmente, sí. Las tres compañeras que eran de militantes del Partido Comunista en su juventud, y una compañera docente que era delegada de escuela, muy jovencita en esa época. Y bueno, indudablemente que el accionar y la lucha que dieron las maestras en lo que se conoció como el Mendozazo, tendría que ser algo para que muchos docentes, hombres y mujeres, en esta etapa pudieran enarbolar, o sea, tomarlos como bandera, ¿no? Porque por ahí como que resuelve el sindicato, resuelve la dirección, buena o mala, pero muchas conquistas de las que hoy disfrutan estos docentes se conquistaron en las calles, y esa fue una gran lucha que dejó estos testimonios tan importantes de la lucha de clases en nuestra provincia. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa que Enciende la Voz de los Laburantes. La violence est désormais devenue. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones,

Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que Monsanto se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como planteamos al presentar el programa, vamos a tener una charla con un delegado de los trabajadores de la empresa Danica, Danica Dorada, en Villa Mercedes, San Luis. Me iba a salir el cantito, era para untar. Franco, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Igualmente, Franco, bueno, mirá, sabemos que hoy están en conflicto, pero también tenemos entendido que este problema viene de larga data, así que, bueno, nos ha llegado también la invitación por parte de Flyers en las redes de pedir colaboración para un fondo de huelga que están planteando los trabajadores en lucha. Y contanos, Franco, cómo ha sido y cómo la están llevando la situación. Bueno, nosotros trabajamos acá en una empresa que se llama Danica, como usted lo mencionó. En realidad ahora la razón social es Dorada, entonces Dorada se llama Dorada hoy. Ajá, en día. Mira vos. Antes de eso se llamaba Avex, antes se llamaba BRF, antes se llamaba Flora. Ah, mira. Y bueno, ha ido cambiando de nombre, como sí. Digo, nosotros trabajamos bajo convenio aceitero, el 420-05, y estamos regidos y afiliados a la actividad aceitera, por lo tanto, siempre estuvimos cobrando bajo ese convenio. Y la problemática que nosotros tenemos hoy en día es una problemática de desfasaje salarial. esta empresa no reconoce la escala salarial actualizada aceitera como se plantea y como lo pelea la federación, como se acuerda, ¿no?, ante la Cámara Aceitera. Esto viene sucediendo aproximadamente desde el año 2021, en donde estos patrones comenzaron a querer dejar de pagarnos el salario como corresponde, ¿no? En ese momento ellos plantearon una crisis inexistente, emitieron despidos, jugaron a fuerte el COVID en ese momento también. Y bueno, amenazaron a los trabajadores de perder la fuente y de mudarse, de llevarse la empresa, y a cambio de la conservación de los puestos que ellos trabajaban, se quedaron en Mercedes trabajando y ofreciendo la fuente de trabajo, pero con la escala salarial por la baja, con el desfasaje salarial. En ese momento el desfasaje salarial presentaba aproximadamente un 30%, estamos hablando del 2021. Conforme fue pasando el tiempo, esto se fue incrementando, ¿no?, como es de público conocimiento, y nuestra situación actual económica a nivel país es conocida, en donde hoy en día, en el año 2023 y a la fecha, quedamos aproximadamente con un 150% por debajo de lo que establece la escala salarial. El convenio. Nosotros hoy en día cobramos un salario, en realidad no estamos cobrando porque hace un mes que estamos de paro, pero hoy en día teníamos un sueldo de 184 mil pesos al básico inicial, que eso corresponde a la escala salarial del año pasado. En tanto, el salario actualizado de un trabajador aceitero es de 508 mil pesos a la categoría inicial. Esta problemática se empieza a acrecentar a principios del año, en donde nosotros comenzamos de manera pacífica como representantes a pedirle a la patronal que se reuniera con nosotros, que comenzara a ver nuestra situación y que prestara más atención en nuestro impacto económico, ¿no? Claro. Y fuimos así agotando las instancias de diálogo, de ahí pasamos a denuncia ante el Ministerio de Trabajo en el mes de agosto. De ahí pasamos a huelga, empezamos con un paro porque no hacían caso omiso a nuestro pedido. De ahí entramos en conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria se venció y es que ahora llevamos 28 días de huelga con la modalidad de paro por tiempo indeterminado. Franco, ¿cuántos trabajadores hoy tiene la planta? Tenemos 110 trabajadores bajo convenio. Bien, ¿todos bajo convenio? Sí, no, después, bueno, está después el sector administrativo y jerárquico, que es... Claro, eso está fuera. Pero de convenio y alguna que otra empresa tercerizada. Ajá. Bueno, no, te pregunto esto, y bueno, ¿han tenido, tienen el soporte de la Federación de Aceiteros, el Sindicato de Aceiteros, que son bastante, digamos, bueno, son uno de los sindicatos más comprometidos están con sus bases? ¿Es así en el caso de ustedes o no? Sí, es un sindicato bastante combativo, la federación también, es una federación que ha mostrado en alguna que otra ocasión paros por tiempo indeterminado de muchos días, y así sí. ha logrado sus objetivos. Nosotros tenemos la representación directa del sindicato y también de la federación, y estamos asistiendo a audiencias al Ministerio de Trabajo de la Nación con la representación que corresponde. Bien. Franco, nos habían comentado que había otra empresa del rubro que también está en la misma situación, ¿o no? No. Te comento. Bueno, después te cuento bien lo que me falta contarte. Nosotros acá tenemos a Danica como una fábrica aceitera, sí. Que produce mayonesa, salsas y aderezos, y paralelamente a Danica tenemos a Nisa, que es del grupo AGD. Nisa pertenece al grupo AGD, de patrones Urquía, sí. y Danica pertenece al grupo Beltrán, de Patrones Beltrán. Los dos son nacionales, sí, sí. Los dos son de Córdoba, sino que Nisa, que es AGD, paga el sueldo como corresponde. Exactamente en las mismas condiciones, con precios cuidados, sin exportación, con el mercado nacional, con todas las condiciones que establece la comercialización, ellos pagan los sueldos autorizados. Bien. En cambio Danica, no los paga. También me faltó comentarte de que al día de hoy, entre ayer y hoy, hemos recibido el despido de 20 compañeros. O sea, empiezan a golpear con los despidos para aflojar la resistencia de ustedes. O sea que, digamos, la empresa, con la crisis que provocó la pandemia, pero ustedes siguieron trabajando, por lo que me contás. Seguimos trabajando. Se declararon producto esencial en ese momento. Claro, lo alimenticio, nunca vi, digamos. La mayonesa como un producto esencial, pero claro. Bueno. El aceite. Sí, que hacía falta en la mesa de todos los argentinos. Ajá. Sí, mucho. Se declararon muchas actividades esenciales. El asunto era no parar la producción. Así que ellos se valieron de esas amenazas en tiempo de pandemia para atrasar los salarios y nunca se compusieron. Yo tenía entendido por una nota que leí de que esta empresa también estaba invirtiendo en automatización de la producción, ¿es así? Sí, mira, es una empresa que desde que ellos adquirieron la planta en 2019, la compraron. Sí. En el año 2019 nosotros éramos 180 trabajadores. Ajá. Cuando entraron ellos empezaron a reducir personal. Empezaron a reducir, a reducir, a reducir, hasta que llegamos a ser 100 trabajadores. Eso fue en el año 2019, casi a fines de 2020, llegando a 2020. Sí. En el año 2019 vienen por la baja de la escala salarial. Claro. Nos acompaña la pandemia y lo logran. Ajá. A partir de ese momento, con la baja salarial y con prácticamente 100 trabajadores menos, ellos triplican su producción. Claro. Ellos antes producían 1.000 toneladas, 1.500 toneladas al mes máximo, y hoy en día con 100 trabajadores producen 4.000 toneladas. ¿Qué tal? Y tienen han implementado robots paletizadores, tienen proyectos de envasadoras automáticas en una extensión que tiene la planta en donde se fabrican productos de panadería. Sí. Tienen la inversión en un tanque de huevo líquido de 20.000 litros con una inversión de 52 millones de pesos, ahora se están haciendo, y así muchísimo crecimiento edilicio, en infraestructura, en depósitos, han agrandado depósitos, han comprado maquinaria nueva, y bueno, esto podría seguir diciendo muchísimas cosas más de las cuales han mostrado como un factor favorable hacia ellos el habernos golpeado nosotros en cuanto a nuestro salario. O sea que también, por ahí la conclusión es que esta gente automatizó, invirtió a partir de lo que le estaba robando en los salarios a sus propios trabajadores, ¿no? O sea, lo estamos comprando nosotros prácticamente. Claro. Esos son los salarios que deberíamos de percibir nosotros. Bien. Lo compró con sangre nuestra. Exacto. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es el clima que viven los compañeros ahí? Me refiero a que están, bueno, hay paro total, están haciendo piquetes en la entrada, en la misma fábrica, en la entrada del parque industrial. ¿Cómo lo están manejando el tema este? Nosotros, la modalidad principal es el paro por tiempo indeterminado de actividad total. O sea, la planta no está produciendo y nosotros hacemos las guardias según los turnos que corresponde afuera de la planta. Ajá. Aparte de eso, hemos estado haciendo embudos en los parques industriales de la ciudad para hacer conocer nuestra problemática y difundir nuestra necesidad. Aparte de eso, hemos salido también a recorrer el parque, planta por planta, también con, a volantear y a difundir, ¿no?, nuestro, sí, sí, sí, sí, nuestro conflicto. Después, aparte de eso, no hemos hecho mucho más que eso. Pero esa sería la situación. El clima es un clima muy tenso porque desde ayer hasta hoy se han cursado 20 despidos. La gente comienza a perder la paciencia y a plantear diferentes variables en cuanto a las medidas de fuerza, en cuanto a la forma en la que tenemos que proceder. Claro. Y bueno, y en ese sentido, bueno, cuentan con el apoyo del sindicato local, me imagino. Sí, estamos con el apoyo del sindicato. Muy bien. O sea que están dándole publicidad, por lo menos en los sectores obreros, de la situación que se vive. O sea, porque sí, Villa Mercedes es un núcleo industrial importante, ¿no? ¿Cómo? Es un núcleo industrial importante ahí en Villa Mercedes, ¿o no? Sí, sí, es un punto estratégico para la producción nacional, me parece. Hay mucha industria. ¿Cómo estás, sí, Franco? Buenas noches. Te queríamos hacer una pregunta respecto del gremio aceitero específicamente. Sí. ¿Tiene otras plantas allí en Villa Mercedes? Sí, sí, tenemos otras plantas. Claro. Tenemos Dánica, Niza, Lucero de Lourdes, y en San Luis tenemos a Diácer y una planta también en Candelaria que no recuerdo el nombre. Claro, porque la pregunta es porque, bueno, si de alguna manera puede hacer fuerza es solidarizándose a través de luchas en el conjunto de las empresas. Eso me parecería como clave, ¿no? Sí, la problemática que puede existir en cuanto a esa propuesta es que ellos, si bien son aceiteros y producen lo mismo, son la competencia directa y pertenecen a otros dueños, y iniciarían un conflicto, digamos, sin tener, es muy difícil llegar a convencer a los trabajadores, por ejemplo, de esa planta, de un apoyo directo, digamos, hacia nuestros trabajadores, teniendo las condiciones de trabajo en orden ellos, ¿entendés? A nivel salarial, a nivel social, a nivel remunerativo. No, sería muy difícil encontrar un apoyo directo. Claro, pero fíjate vos que, por ejemplo, nosotros que por ahí hemos seguido un poco el accionar de esta federación de aceiteros que están combativos, ha habido conflictos largos en la zona de San Lorenzo, por ejemplo. Estamos hablando de las aceiteras que manejan también puertos ahí en Santa Fe, ¿no? Sur de Santa Fe. Y, por ejemplo, en San Lorenzo ha habido conflictos donde la federación convoca y, bueno, ya separar a todas las aceiteras, más allá de la situación que pueda tener cada una de ellas con sus respectivas patronales. O sea que ese es un trabajo. Porque, bueno, eso a cuento de qué viene, porque, bueno, Daniel lo planteaba como la solidaridad que podría llegar desde una iniciativa del gremio, ¿no? Porque ustedes también estaban planteando crear un fondo de huelga. Tenemos un fondo de huelga ya establecido. Ajá. Y sí, disponible para discusión. Ajá. Bueno, a ver si yo, para que nos escuchen, y si nos escuchan después que nosotros subimos el programa a las redes, lo escucha alguien más. Tenía yo ¿O tenés vos ahí dónde era? Era una... Tengo una cuenta de Mercado Pago. De Mercado Pago, exactamente. ¿Por qué no nos da el... ¿Cómo se llama? El alias. Ahí te paso el alias y te dicto los datos. Ajá. Es un tema difícil lo de la federación, porque la federación, fíjate que los paros que ha llevado a cabo en conjunto y con el apoyo de todas las empresas, ¿no? Sí. Ha sido siempre salarial, ha sido siempre por escala salarial en conjunto, ¿no? Por pedido de paritaria, digamos. Claro. No ha sido, nunca ha habido una organización general para una huelga por conflictos en diferentes plantas en sí, digamos, de manera más privado. Yeah. Eso no lo hemos visto nosotros. No, pero ha habido casos. Yo te digo, acá en Mendoza hace ya como 10 años más atrás, quizás un poco menos, pero también se dio una situación donde una de las principales aceiteras era justamente la que desconocía el convenio, y desconocía también a los delegados que habían surgido de elecciones democráticas y legales de los trabajadores. ¿Cómo será un poco cuando vos empezaste a nombrar que esta empresa antes se llamaba así, WhatsApp, que fue cambiando de razón social? Más o menos pasó lo mismo acá. Era una empresa que cada tanto, cuando se encontraba con dificultades financieras o económicas, se mandaba a la quiebra, cambiaba de razón social y empezaba a funcionar con otro nombre. Eran los mismos dueños, por supuesto. Por ahí se engatusaba a los trabajadores diciéndole que, bueno, que le daban parte de las algunas acciones para que no reclamaran indemnizaciones, y así fue, digamos, cambiando de nombre un par de generaciones, ¿no? Y, sí. Y bueno, hasta esto se pudo quebrar cuando hubo un paro de todo el sector aceitero en la provincia, claro, que sea una situación a la inversa de lo que vos me estás contando. Porque esta empresa principal era la que marcaba los precios de mercado para todo el rubro, ¿no? Entonces, el reclamo salarial no era solamente de esos trabajadores, sino de toda la gama de empresas que estaban involucradas en el sector. Pero, entiendo, sí. ¿Encontraste el alias del...? Sí, es una cuenta de Mercado Pago. Sí, Mercado Pago, dale. ¿Te dicto? Sí, dale. El alias es Danica con mayúscula, sí. Punto Lucha con mayúscula. Ajá, bien, todo mayúscula. Y está a nombre de un compañero que se llama Gustavo Adolfo Ponce. Gustavo Adolfo Ponce. Tengo la captura, la imagen, si ustedes la necesitan, para que también se pueda difundir. Bueno, pásala ahí. ¿Ves? Nosotros ahí lo vamos a publicar. Habrá alguien que, a lo mejor escuchando la nota, intenta o, bueno, quiere colaborar con ese fondo. Ojalá. Bueno, ¿ustedes qué perspectiva tienen? O sea, ¿las medidas siguen? ¿Paro total? ¿Qué más? ¿El trabajo de difusión? ¿Y cómo se fortalecen como colectivo ahí los 100 o 120 laburantes que quedan de la empresa? Y no más que brindarnos un apoyo moral y estar preparados para la lucha que estamos ejerciendo, y ya hemos hecho casi todo lo que está al alcance. Claro. Nos quedan un par de cosas más, pero bueno, no sé, tan, no se pueden decir por la radio. está bien, indudablemente. Pero nosotros lo que tenemos es un amplio repertorio y experiencia en cuanto a la lucha en contra de este patrón. Claro. Lamentablemente a las últimas las hemos perdido, y hoy en día lo que tenemos es el diario del lunes, que la modalidad esta cobarde y represiva que utilizan estos patrones, que son no son más que capitalistas, ¿no?, y opresores contra de la clase. Sí. La modalidad que utilizan ya la conocemos, porque es la misma que han utilizado siempre. Entonces nosotros lo que tenemos es el diario del lunes, por así decirlo, porque es una lucha que ya hemos vivido y que ya hemos perdido. Claro. Y sabemos cómo podemos hacer para ganarla. Claro. Y no es más que con la resistencia del trabajador. Claro. Lo hablamos siempre en asamblea, y lo hablamos inclusive varios meses antes de salir de paro. Para ganarle a este patrón, lo que hay que estar dispuesto es a perder el trabajo, muchachos. Cuando el patrón entienda que estamos dispuestos a perder el trabajo, ahí él va a estar dispuesto a defender su capital. ¿Cómo lo va a defender? Estimamos nosotros pagando los salarios que corresponden. Claro. Porque aparte, bueno, eso también es bueno, ¿no? Más allá de la crisis de la pandemia, que algunos... ¿Qué? La usaron, bueno, vos me acabas de comentar que triplicaron la producción, ¿no?, con respecto a aquellos años. O sea que esta empresa vende a mercado interno y exporta también, ¿o es solamente mercado interno? No, no, tanto esta empresa como la otra que te nombraba antes, que es Nisa, sí, no exportan. Ajá. Solamente producen en el mercado interno. ¿Y qué es lo que, bueno, me imagino por el nombre de Danica, que es la manteca o la margarina, qué otra cosa, qué otro producto producen? Me decías que... No, nosotros acá en Villa Mercedes producimos mayonesas, salsas y aderezos. Ajá. La manteca se produce en una planta que está en Lavallol, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, que por lo que yo tengo entendido, también estuvo en conflicto, también un conflicto bastante duro, no sé si fue el año pasado. Sí, de hecho este año. Ah, ajá. Los compañeros de Dani Caraballón aceptaron el acuerdo que ofrece la empresa que nos quiere obligar a firmar, ¿no? Claro. Que es del 60% del salario. Ah, la empresa lo que nos ofrece, que no se los dije antes, creo, es pagarnos el 60% del salario. Del salario de convenio, ¿no?, pactado con aceitero. Bueno. Sí, del salario de convenio. Claro. Sí. No, ahí se entiende mejor. Del salario de convenio lo que ofrece pagar es el 60%. Sí. Bueno, los compañeros de Lavallol lo aceptaron y lo firmaron. Nosotros no, tenemos resistencia a lo que consideramos que no nos corresponde. Pues es que pedimos el 100% de la escala salarial actualizada. Claro, como corresponde. Si están adheridos a ese convenio, o sea, el de convenio no lo eligen ustedes. En su momento lo eligieron ellos como empresa. Exactamente. O mejor dicho, es la asignación que se le hace a través de la actividad que desarrollan, y bueno, y ahí se tienen que cuadrar. Esta bueno. empresa particularmente, que nosotros le conocemos bien la historia, los dueños al momento de encuadrarse en la actividad tenían la posibilidad de hacerlo para actividad alimenticia. Sí. Y como pagaba menos aceiteros en ese momento, se afiliaron con aceiteros. Claro. Como han hecho muchos, ¿no? Sí, hay un montón sí, de sí, rumbos sí. que están medios ahí, en el medio, que no saben si son de uno o de otro. Claro. Bueno, nos pasa acá a nosotros. Fíjate vos que, por ejemplo, acá las aceiteras mendocinas están muy vinculadas a las bodegas, a la industria vitivinícola. Entonces, la mayoría intenta afiliar a sus, o mejor dicho, ligar a sus trabajadores que se ocupan de la producción del aceite, los ponen y los declaran como personal vitivinícola, que el salario, por supuesto, es mucho, mucho, muchísimo menor. Vos me decís que están en 508 mil aceiteros en el sueldo inicial, los vitivinícolas, un sueldo inicial hoy, con todos los ítems en negro que han conseguido la burocracia acá, no supera los 200 mil pesos. Está más complicado que nosotros. Claro. Bueno, Franco, la verdad que ha sido bastante clara tu exposición, el relato y la cronología de los hechos como para llegar a la situación que están hoy. Y bueno, nosotros desde acá, como siempre decimos, desde la distancia, nuestra solidaridad es la... Vamos a aportar para el Valdebollo. Bueno, es la difusión del conflicto, y bueno, y ante la existencia del Fondo de Huelga, hacer algún aporte mínimo, de acuerdo a nuestras condiciones también. Ah, seguro, seguro. Así bueno. Que, pero bueno, vemos que están organizados, que se apoyan en la asamblea, y bueno, y que están decididos a dar la pelea colectivamente, ¿no? Así que bueno, esperemos que puedan revertir esos 20 telegramas también, y bueno, y exigirle a la federación o al sindicato que es tiempo, Franco, de que empecemos a encarar los conflictos como clase. En este momento los compañeros aceiteros de la empresa Danica están siendo vapuleados por una patronal intransigente. Es tiempo de que el resto de los compañeros también, que están amparados por un gremio que tiene la impronta de ser un gremio combativo y comprometido con la clase, que responda como clase y que puedan dar una respuesta todos los aceiteros de San Luis para que se solucione el problema que tienen ustedes. Bueno, yo me largaría por esa, ¿no? Nosotros somos viejos militantes que en alguna época había conflicto con un sector y entrábamos todos en la pelea, porque esto de desconocer el convenio empieza por una y después marca antecedentes que pueden tomar otros, y así hasta que se desvirtúa totalmente la relación y la lucha que se puede haber dado para ganar un salario digno, ¿no? Sí, se vuelve tendencia entre empresarios. Si a uno le sale, el otro lo va a querer copiar, y así se va a golpear a la clase. Pero bueno, ellos están para eso y nosotros estamos para esto. Claro, así. Está bien. Esto es la lucha de clase, Franco. La lucha de clase, ni más ni menos. Bien. Bueno, compañero, gracias por participar en el programa. Nosotros difundimos y esperamos seguir el conflicto para, si hay novedades, también compartirlas. Un abrazo, Franco. Un abrazo, Franco. Fuerza. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas noches, compa. Bueno, estábamos con Franco, delegado de los trabajadores de la empresa Danica, o Dorada, porque también es esa otra, de Villa Mercedes, San Luis, con una situación que ya lleva ya prácticamente más de un mes y que realmente empezó a principio de año cuando se lograron los acuerdos paritarios que la empresa sistemáticamente se niega a cumplir, y bueno, y sin importar, digamos, la precariedad salarial en la que se encuentran los compañeros. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa. Ahora somos

Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Bueno, la verdad que también, de acuerdo a lo que hablamos al inicio, en la presentación del programa, hoy nos hubiera gustado charlar con un compañero vitivinícola, que fue uno de los soportes activos de lo que fue la constitución de la lista blanca a partir del movimiento de vitivinícola autoconvocado, que justamente ayer, 31 de octubre, a 6 meses de las elecciones que fueron el 31 de marzo, fue despedido. La patronal no esperó un minuto más para, digamos, deshacerse de un referente que había surgido a partir, bueno, justamente del armado de esta lista, ¿no? O sea, yo digo, ¿por qué digo esto? Porque previamente, con anterioridad a la formación de la lista blanca, por lo menos en la bodega donde trabaja este compañero, que es la bodega La Rural, ya había habido elección de delegados. Al compañero no le aceptaron, no le aceptaron la participación. La burocracia hizo un manejo ahí de poner sus delegados, presentando la convocatoria de un día para el otro, con la aceptación también de la patronal. Y el compañero, bueno, quedó sin la posibilidad de postularse como delegado. Él y dos compañeros más que participaron en la confección de la lista blanca para disputar la dirección del gremio departamental, el SOEO Maipú. Bueno, como les dije, la patronal de La Rural no esperó un minuto y se cumplieron los 6 meses o'clock y mandó el despido al compañero y a la compañera, que también había sido parte de la lista. Entonces, no podemos dejar de mencionar esta situación, que también implica una actitud por parte de la dirección del gremio, de la burocracia sindical que maneja el SOEA Maipú y que también forma parte de la Federación Nacional de los Vitivinícolas. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos, en otros casos, compañeros que también en otras bodegas han sido miembros de la lista también corrieron la misma suerte, ¿no? Los que están manteniendo su permanencia y de contratación en las bodegas justamente son los compañeros que, siendo delegados, también postulaban en la lista para la dirección del SOEBA Maipú, para la elección departamental. O sea que también vemos acá una actitud y una actividad propatronal también del sindicato. Porque ante los despidos, el sindicato, ¿cuál es la actitud que toma? Bueno, muchachos, dice, sí, a ver, que te liquidaron todo. Sí, me liquidaron todo. Bueno, entonces, ¿qué? O sea, ese es el planteo del sindicato. ¿Te pagaron lo que corresponde? Sí, bueno. Lo que dice la ley. Claro. La antigüedad, toda esa. Se queda sin laburo, pero le pagaron lo que dice la ley y el sindicato no puede hacer nada. Claro, no, o sea, no es que no pueda, no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco era, no sé si recuerdan, nosotros la semana pasada tuvimos una charla con el compañero Ricardo, que fue el que encabezó esa lista, con la idea de que justamente ahora en noviembre, que se abre una ventana de renegociación de la paritaria, se pudiera llegar a esa negociación con las bases movilizadas, por lo menos con la inquietud de decir, acá estamos, queremos saber de qué se trata, no queremos que negocien a nuestras espaldas. Y bueno, y sin embargo, en respuesta, ¿qué ofrece la patronal vitivinícola? ¿Qué ofrece la burocracia vitivinícola, la burocracia del SOEBA Maipú? Los despidos inmediatos de los compañeros al cumplirse los plazos legales de protección sindical por haber participado en una elección. Bueno, eso también lo vinculamos y lo relacionamos a esta charla que tuvimos con el compañero Franco, delegado de los trabajadores aceiteros de Danica en Villa Mercedes, San Luis. Porque, como él dice, hemos hecho todo. Y estamos con el diario del lunes, porque sabemos esta patronal qué es lo que va a hacer, qué es lo que ha hecho, porque lo que ha hecho lo va a volver a hacer y lo está haciendo, ¿no? Negarse sistemáticamente a reconocer el convenio, hacer una propuesta en baja que los trabajadores y el sindicato no están dispuestos a aceptar. Ante las medidas de fuerza, manda los telegramas de despido prácticamente a un 30% del personal con efectivo que tiene la planta, y se mantiene en su postura, que ellos no están en condiciones, según dicen, de pagar los salarios que ha pactado la Federación Aceitera a nivel nacional, y que no está dispuesto a pagarlo porque no puede, según ellos, y no los va a pagar. Mientras tanto, sigue automatizando la planta, ¿no? Sigue invirtiendo en la modernización de su planta, y es lo que ven los compañeros con total indignación, porque dice, bueno, esta gente, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, de los salarios que no nos están pagando, están haciendo las inversiones para ellos generarse mucha más riqueza, ¿no? Con la producción de los compañeros. Sí, yo, antes de que terminaras, quería hacer una observación. Me parece que, y en esto vamos a coincidir, que el sindicato no está haciendo todo lo que puede hacer. Y no está haciendo porque, es decir, porque un sindicato es un sindicato por rama de la industria, y esa seccional tiene varias industrias, varias fábricas, muchos más afiliados aceiteros que podrían llegar a solidarizarse con una lucha conjunta contra esta patronal. Entonces, partir de la base que los otros no van a solidarizarse porque está bien, las empresas le pagan todo, eso habría que verlo en detalle, porque ninguna empresa está al 100%, pero eso habría que averiguarlo, es decir, ¿y cómo se averiguaría? Y habría que hacer una asamblea del gremio. Es decir, una asamblea de gremio, hasta se podría hacer la asamblea en el mismo parque industrial, a la salida del trabajo. Ni siquiera hace falta ir a algún lugar determinado. Y los trabajadores se puedan expresar allí. Habría que hacer asambleas en los lugares donde que no están en conflicto, a ver qué piensan en el sentido de apoyar a los compañeros de la fábrica dorada. Entonces, me parece que el sindicato los ha dejado solos, estos compañeros. Hay una solidaridad de palabra nada más. No hay otro tipo de solidaridad. Hay una representación sindical que cumple, entre comillas, con la ley. Y eso, la verdad que sería cuestión de levantar una orientación que permita la participación de otros trabajadores en este conflicto. Sí, por eso un poco el planteo que yo estaba llevando de parte de lo que comentaba Franco, que ellos han hecho todo lo que estaba a su alcance. Volantear en las otras plantas, volantear en las otras fábricas, sacando el conflicto fuera de las paredes de Danica. esos embudos que hablaba, ¿no? Que son medios piquete, donde se aprovecha para charlar con los compañeros y trabajadores de otros, de otras plantas dentro del parque industrial. Pero claro, falta la pata del sindicato como estructura que tiene la dirección, o que tendría que tener la dirección, de todos los trabajadores del rubro en la provincia de San Luis, ¿no? Por algo, por ejemplo, él hablaba de una empresa que pertenece a la aceitera General Dehesa. Bueno, esa aceitera General Dehesa, que tiene sus orígenes en Córdoba y que también tiene sus depósitos y su puerto en el río Paraná, en la zona de, no sé si de San Lorenzo, Rosario, ya, también ha tenido que ajustarse a cumplir con el convenio, justamente a partir de eso, ¿no? De que ha habido luchas furibundas en esa zona, todo lo que es la zona aceitera del sur de Santa Fe y que tiene que ver con las cereales que tienen sus propios puertos, para que se respete el convenio, ¿no? Entonces, por supuesto, cumplen ahí, lo cumplen en San Luis, lo cumplen en otro lugar donde estén. Bueno, el tema es que esto nos retrotrae a otras épocas, ¿no? Por lo menos las que nos tocó vivir nosotros, donde la solidaridad de clase se mostraba como solidaridad de clase, ¿no? O sea, hoy un poco lo que decía Daniel recién, hay sectores, hay luchas aisladas y no se da respuesta como clase. En este caso, la que le toca a la Federación de Aceiteros representar, ¿no? Entonces está dejando que estos muchachos de Danica hagan todo el esfuerzo y todo el sacrificio que están haciendo. Están dispuestos, como dice en las charlas previas al conflicto, a pelear hasta perder hasta el trabajo, y sin embargo con un esfuerzo no mucho mayor que tendría que ser el que la dirección sindical podría llegar a encarar, hacer una movida de todo el sector aceitero de la provincia, realmente cambiaría la situación y la correlación de fuerza de los compañeros con esta patronal que ya se ha mostrado totalmente intransigente, y para poder sostenerse en el tiempo como se está sosteniendo es porque además tiene alguna influencia en los sectores y resortes de gobierno para que justamente la mediación de la subsecretaría o el Ministerio de Trabajo de la provincia siempre termina laudando a favor de la empresa. Lo que decía, que esto nos hace atraer en otras épocas donde la organización sindical, más allá de su condición de burócrata o no, daba respuesta como clase también, ¿no? O sea, los obreros organizados en otras épocas, cuando trascendían el conflicto, lo sacaban a la calle, era para que todos los sectores obreros se solidarizaran y actuaran en solidaridad con los grupos que estaban en conflicto. Así se dieron estas grandes luchas obreras en la década del 60-70. Me animo también a decir que parte de la resistencia a la dictadura fueron estas expresiones de clase, de la clase trabajadora. Recordemos que algunos que dicen que la dictadura cayó por los errores de Malvinas, previo a la Malvinas ya había movimiento, había paros y había un paro nacional declarado que fue el 30 de marzo, que también la vivimos activamente, ¿no? Como sí, trabajadores. A mí me tocó vivirla desde el calabozo. Bueno, ¿y por qué? ¿Pero por qué venías? Porque había estado en lucha, había estado peleando. Claro. Y bueno, nosotros teníamos una organización cuasi clandestina, donde empezábamos a a plantearnos que bueno, que ya no se podía vivir con el yugo de la dictadura, y bueno, fue parte de, digamos, de lo que nos llevó a enfrentar. Hemos enfrentado dictadura, hemos enfrentado burocracias fascistas, hemos enfrentado el accionar del terrorismo de Estado, hemos enfrentado a las organizaciones fascistas de derecha que también salieron a la Casa de Brujas en los años 70. En la democracia. Y también estamos enfrentando la democracia. Claro. Las tres A se formaron en la democracia. Claro, y hoy también estamos enfrentando una dictadura democrática. Por eso decimos que el tema es que tenemos que empezar a generar este germen, si quiere llamarlo así, de trascender el conflicto local, trascender el conflicto encerrado en paredes, que sacar el conflicto a la calle no es solamente hacer un piquete en la ruta que pasa por enfrente o al costado, sino que tenemos que empezar a buscar, a dar respuesta como clase, no como sector específico, ¿no? Porque es la lucha de todos. Nosotros, esa es nuestra misión, esa es nuestra idea, y ese es el mensaje que también estamos tratando de transmitirle a los trabajadores, a nuestros escuchas, ¿no? La necesidad de que empecemos a dar respuesta como clase. La unidad, ¿dónde empieza? Allá abajo. Allá abajo empieza la unidad, y ahí donde empieza la lucha, empieza la unidad. Bueno, con esto estamos cerrando. Terminando. Buenas noches a todos, gracias y a todas. Gracias por haber compartido con nosotros todas estas notas que tanto nos costaron, tanto esfuerzo nos costó sacar. Y nos estaremos viendo, Emilio, dentro de una semana. Una semana, el próximo miércoles, sí. Bueno, justamente, ¿por qué? Porque nosotros somos insistidores, estamos insistiendo y persistimos con que la revolución está en marcha. Así que hasta el miércoles. Chau. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía.